En día de espíritu se han creado. Oh Dios, habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Bueno, no sé si es una conferencia de prensa o un retiro. Pero bueno, vamos a tratar de prescindir de los aparatitos. Bueno, hermanos, un gusto estar otro año con ustedes. A uno le hace bien los retiros, porque uno se predica a sí mismo también. Uno lo hace también. Vamos a, como les dije, meditar algunos de los misterios de la vida de Cristo, pero son interminables, se puede decir, algunos aspectos. Y bueno, vamos a comenzar con una especie de marco general de nuestra relación a Cristo, que la vamos a ver en, voy a dar en cinco aspectos distintos, pero obviamente no lo agotan. La relación a Cristo, la relación nuestra a Cristo, es tan rica, desbordante, que es difícil encuadrarla, enmarcarla. Yo voy a dar algunos de los aspectos y más. Lo que podemos llamar Cristo y nosotros, o nosotros y Cristo. En primer lugar, y da la impresión de que es casi el primer. La primera actividad que desarrolló Cristo en el mundo es la de enseñar, rabí, raboní, como se lo llamaba, ¿no? Y bueno, cuando el desarrollo de la teología reflexionó sobre Cristo, por qué, sobre la encarnación, las personas trinitarias, y por qué verbo podría ser de otra manera. Estas preguntas, ¿por qué? Las razones de conveniencia que se llaman. Es una actitud muy noble del espíritu, que por un lado no renuncia a profundizar, porque la inteligencia es inteligencia, es un reflejo de Dios, imagen y semejanza, pero por otro lado tiene este respetuoso pensamiento, respetuosa reflexión. Es una razón de conveniencia. No vamos a discutir si también está mal. Uno podrá discutir eso con las personas, con nosotros humanos, pero partimos de la base que está bien, son sapientísimas las decisiones divinas, y entonces el cristianismo se encuentra tan, por así decir, tan hermosamente situado, donde sin negar inteligencia, como muchos piensan que hay que aniquilar el pensamiento, como Lutero, uno profundo en un misterio que lo tiene delante, no lo va a discutir, esto está bien, esto es óptimo, esto es hermosísimo, esto es sapientísimo. Quisiera profundizar las razones, ¿no? Quisiera profundizar las razones divinas, de la sabiduría divina. Aquí está siempre la inteligencia. Entonces, sin negarse, reconoce el misterio que lo sobrepasa. ¿Sí? Las razones de conveniencia. Entonces, bueno, la teología, los santos, los doctores han profundizado y dicen, ¿por qué se encarnó el verbo? Bueno, ¿el verbo qué es? La sabiduría de Dios, el pensamiento de Dios. La palabra es medio hegeliana, que es la autoconciencia de Dios, la infinita luz divina, ¿sí? Que se conoce y se piensa y se expresa en esa luz. Dios habita en la luz inaccesible. Toda la liturgia de la vigilia pascual han visto está en torno a la luz, al agua, a los grandes signos, las grandes figuras, metáforas o como quieran llamarlo. Pero ¿qué es la luz sino principalmente belleza? Verdad y belleza a la vez. La verdad es bella. Entonces, de todo signo de la luz, la Virgen vestida de sol, del Apocalipsis, Dios habita una luz inaccesible, la luz lo rodea como un manto, bueno, todas las expresiones de la luz, o sea, la luz del mundo, Nosotros lo hacemos referencia, bueno, seguro, a esa infinita verdad. La verdad es infinitamente luminosa. Pero a su vez es bella, porque la luz embellece. O mejor dicho, o también se puede decir que las cosas perciben su belleza por la luz. La claridad es como una de las notas de la belleza, dice la tradición filosófica. Bueno, el verbo se encarna, el verbo es luz, es la luz divina, encerrada, por así decir, pero manifestada también por su humanidad. Nunca dejemos de ver la luz divina, eterna, que está siempre brillando, ¿no? Que se encarna, por eso a Cristo le sale por los poros de si se quiere enseñar la luz, ¿no? Ser luz. En fin, hay todo un descrédito de la inteligencia moderna, a veces pasa de un extremo al otro, pasa al racionalismo, a la negación total. Cree absolutamente, pues, descree totalmente. Bueno, hay que olvidarse esos extremos. El cristiano nunca viene esos extremos. O poner inteligencia a la voluntad, o el ver al amor. Son dos cosas que se potencian mutuamente. Pero hay ver y ver. Una cosa es la razón racionalista y otra cosa es la razón humilde que profundiza. Bueno, Cristo viene como más. Sabemos que ha venido como más, le dice el pueblo. Entonces, eso no tiene tantos aspectos, ¿no? No solamente Dios habló a la humanidad, sino que a nosotros nos habla. Esa voz que la pronunció para todos, recordemos aquel texto que encuadra muy bien todas las maneras de hablar de Dios, de Hebreos muchas veces y de muchas maneras habló Dios al mundo, últimamente nos habló por Jesucristo. Es la expresión de San Juan de la Cruz, todo lo que quiere decirnos lo dijo por el verbo y ya no tiene nada más para decir. Sí. Pero eso que ocurrió y no hay que oponerla, la locución individual, privada, cada persona, a la universal, obviamente. Bien, tampoco siempre podemos caer en la trampa de la dialéctica, de la oposición, ¿no? Que es la tentación habitual y constante, no me interesa ahora, pero creo que ellos iban por las inspiraciones personales, todo el protestantismo es eso, es darle primacía a la subjetividad, ¿no? Y que nos da una confianza en la Iglesia. Fíjense, nosotros no estamos acostumbrados a vivir con esa confianza de hijos en la Madre Iglesia porque es heredera de Cristo, ¿no? Le creemos a Cristo y le creemos a la Iglesia, que es heredera de Cristo. Por eso ese respeto antiguo, que debe ser siempre, no agregar ni quitar nada a la revelación, ¿no? No agregar ni quitar, había una... el depósito, como lo llama... pero es expresión que es jurídica, pero llevada a la teología, es tan excesiva, de San Pablo a Timoteo, guarda el depósito a ti confiado. Es un depósito, esta luz, es luz, la verdad es luz, es un depósito sagrado que tiene la Iglesia. Y lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, con qué gratitud hay que vivir, ¿no? Porque la verdad, la búsqueda de la verdad o la verdad hallada es esencial para que el hombre sea hombre, encuentre o sea, el sentido de su vida, el sentido de todo. ¿Qué sería nuestra vida sin el sentido de nada? ¿Se acuerdan ustedes? Muchas veces aparece, pero aparece, a veces lo leemos en Pascua, casi desde a partir del escucho ya es. Escuche Israel, Shema Israel, bueno. Este escuche Israel es muy importante porque ante el verbo, que es la luz eterna, encarnada, pero que se desborda, en la transfiguración, ese momento de luz, no es otra cosa que dejar expandir, dice un poco más, esta luz que estaba como contenida en un dique, pero estaba. ahí se hizo visible, pero bueno, hay una luz espiritual, una luz que desborda de Cristo, ¿no? Cristo que no puede negar ser la verdad, la luz del mundo, ¿no? La verdad es, recibe de nosotros esa actitud, no es tan fácil de saber escuchar, él escucha a él. Como Dios fue educando a él como una criatura difícil por ahí, o su infancia, su adolescencia, su... Una de las historias de él es la historia del hombre. Y no es fácil saber escuchar en el orden humano. Todos lo sabemos. Todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. Sí, una tendencia universal del hombre caído. No es fácil tener todas las disposiciones para escuchar al otro, ¿no? Y tanto más para con Dios. Si tenés esa disponibilidad hacia la verdad, que no nos es innata en nosotros, está en nosotros, pero está opacada, está distorsionada, está torcida, buscamos la verdad que nos interesa, que nos conviene, tenemos esa mezcla en el fondo del alma de anhelar, como Pilato que pregunta, bueno, ¿qué es la verdad? Pregunta, pero no escucha la respuesta, digamos. Entonces, no es fácil con esa disposición. Mira que les comentaba en la homilía, cuando Teresa habla tanto, maestra de la contemplación, lo llamamos en la tradición cristiana como la contemplación. La contemplación tiene muchos aspectos. La contemplación es la capacidad del hombre de hacerse todas las cosas, como lo diría Aristóteles, pero mucho más hacerse el verbo. Entonces, el espíritu nuestro, es verdad, anhela la verdad, anhela la luz, pero vemos constantemente que este crear y recrear, despertar, podemos decir, son un lenguaje que usa mucho la mística, está, pero está dormido. En nosotros hay capacidades, están todas las capacidades, que están dormidas a veces. Despertar esa capacidad de recibir, ¿no? Pero ahora miramos a Cristo, no solamente frente a la belleza de la creación, sino... Y acá no es que, fíjense, lo que se ofrece a nuestra capacidad de recibir es infinitamente más grande de nuestra molde. ¿Sí? Así que siempre hay más, estamos siempre frente al misterio, siempre hay más. Y si Dios no nos dice más, si Dios no nos habla más, no es porque no tengas, es como si Cristo fuese una luz siempre encendida. Nosotros a veces, o frecuentemente, estamos cerrados a la luz, ¿no? Como el sol que está brillando, pero no puede cerrar las ventanas de la casa. Escuche eso a él. No es tan fácil decir Santa Teresa, y eso toda la vida en término, ¿no? Disponerse a la contemplación. Las almas han ido purificando, bienaventurados, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Están las últimas dos bienaventuranzas. Las últimas dos bienaventuranzas son la culminación. Como la llegada, ¿no? Las bienaventuranzas son como un gran escalera, son los tres grandes escalones y las tres grandes etapas de la vida espiritual. Esas son las bienaventuranzas. Es una interpretación más clásica de los padres y los doctores, ¿no? Y la última, los límites de corazón. Entonces, no es que no haya luz, no hay limpieza de corazón. Contemplar no es ponerse a escuchar con el oído, simplemente, sino es tener esas disposiciones del alma. Y que tanto, de lo que tanto hablan, en el sentido contrario, ¿no? Los maestros de la vida espiritual, de la dispersión del alma, del espíritu, recuerden esa pequeña poesía, pero es una joya de profundidad, de San Juan de la Cruz. Olvido lo creado, memoria del creador, atención al interior, estar llamando a la mano. Esa dispersión del espíritu tan fácil hoy, en la calle y en un monasterio, es del hombre, cuando pensemos que las paredes nos impiden esa dispersión del espíritu, que no es capaz de detenerse, descansar en las cosas de Dios. Descansar y gozar y detenerse en las cosas de Dios y profundizarlas, ¿no? Si supiéramos, por decir un lugar teológico, digamos, no solamente la Biblia, sino la liturgia, es una expresión del Dios vivo, es el yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Toda la liturgia, como uno tiene la impresión de que le falta, hay tanto más, y a uno le falta capacidad para descansar en las cosas de Dios. No digo la gente está apurada, que cura de termine ser montado, pero también tiene apuro que termine la misa, que termine todo. Y bueno, esa ansiedad del espíritu, la escritura dice, hablando de esto, ¿no? Espíritus valent et non redim. Esa especie de divagación del espíritu, del alma, a veces muy fruto de la siria, incapaz de reposar. Con una sola mirada no vamos a agotar el verbo de Dios. Eso no es estudiar teología, estudiar cristología, estudiar catecismo, ya sé, eso sí, eso es el verbo. Bueno, en síntesis entonces, el verbo está ahí siempre, digamos, derramando luz, que es verdad y belleza, ¿no? Y como existe pureza de corazón en nosotros, toda la vida monástica, toda la vida religiosa, yo diría toda la vida cristiana, porque no son dos cosas extrañas la una a la otra, toda la vida cristiana no es otra cosa que prepararse o preparar la mundista cordis. Así dicen los. Aquella primera gran profundización que se hizo de la escritura y de Cristo, del espíritu de vida cristiana, en la tradición monástica, y todo el fin del monje, decía Cassiano, es lograr la mendicia corta. Esto vale más allá de los carismas, ¿no? Pero vale para cristianos. Las bienaventuranzas son para cristianos. Distintos medios, distintos instrumentos, etcétera, pero es la mendicia corta. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Entonces ahí está, tenemos todos los días delante, tenemos constantemente delante la luz eterna, no la veo. La veo apenas, como es decir que en distintas etapas Cristo le curó la vista, veo hombres como árboles, o árboles como hombres, no recuerdo qué era que decía, se refirió a un árbol y un hombre. Bueno, primer aspecto entonces. Segundo aspecto. También esta reflexión sobre Cristo en toda la tradición dice que ¿por qué se hizo hombre? La gente dice, no, ¿por qué el verbo? Hay una razón divina acá. ¿Por qué el hombre? ¿No podría haber asumido alguno de los espíritus puros? ¿No hubiera sido más sublime? ¿No hubiera habido, bueno? Entonces, ¿a qué razón le tomamos el por qué? Bueno, una de tantas es porque el verbo, o sea, las razones divinas, ¿no? Donde está el plan original del hombre, se puede decir, necesitaba restaurar al hombre. Entonces Cristo es el hombre perfecto, el nuevo Adán, empezamos de nuevo. Qué caro le costó a Cristo, al verbo, ¿no? Como naturaleza humana. Entonces vemos en Cristo todo. El hombre perfecto, bueno, como dirá San Pablo, ¿no? No, Adán es el hombre perfecto. Es un modelo de virtudes, ¿no? Por eso es tan importante verlo a Cristo en acción. Y yo diría ponerle a la escritura carne, sangre, porque a veces, claro, los relatos son tan expuestos, sobrios, yo diría, ¿sí? Con esa sobriedad divina, pero que no nos quita a nosotros con otros elementos que sabemos relacionar un hecho con el otro. Vamos a tratar de hacerlo en muchos pasajes. O encarnarlo, volverlo a encarnar. En todas las circunstancias y preguntarnos muchas veces por qué esto fue así, por qué dijo esto, por qué cayó. Todas las actitudes de Cristo, todo, tiene una razón de ser y resplandece en virtudes. Cuando digo virtudes, digo actitudes humanas perfectísimas, lo más acabado. Entonces, si supiéramos ver, como decíamos, ver esta luz en acción humana. Si hubiera sido un ángel, nos hubiera complicado mucho descubrir esta analogía entre cómo obran los ángeles y nosotros, pero más cercano no puede ser, ¿no? E incluso, ¿por qué la pasión? Dios tiene, mata muchos pájaros en tiro, hay muchas razones. Una de las cuales es porque en las cruces, en las pruebas, en las dificultades, es donde más se ve la virtud. Es la misma la virtud de Cristo en la pasión, que cuando enseñaba serena y pacíficamente y exitosamente en el monte de la bienaventuranza. Pero ¿dónde se vio más? En la pasión. Se vio más. Estaba lo mismo. En Cristo no hay crecimiento de virtudes. Habrá más manifestación. Entonces, una de las razones por las cuales asumió la pasión, todos los detalles de la pasión, fue eso, ¿no? Entonces, saber ver una por una cada virtud, ¿no? Y ya al verla, masticarla, de alguna manera, por cierta connaturalidad con Cristo, se va aprendiendo, ¿no? ¿Cómo aprenden los chicos? No adquieren los chicos de la casa un modo de ser, de ver nomás a los padres, sin que le den lecciones ni definiciones de eso o de aquello. Por esa connaturalidad con el conocimiento de Cristo, porque fíjense, la virtud es algo natural, no es algo artificial. Fíjense cómo procede sobre todo la prudencia. No es una especie de computadora que elabora todo rápido y me da. Es mucho más perfecto que eso, ¿no? Es naturaleza. Cuando digo es naturaleza, obra en modo de naturaleza, con esa espontaneidad, esa naturalidad, la palabra vale. El mismo Aristóteles decía que cuando el hombre virtuoso, cuando obra pronta, fácil y deleitablemente, ¿eh? O sea, tan natural. Así que se decía tan natural, la obra pequeña buena y la obra heroica, grandiosa, con la misma naturaleza, la omnipotencia divina. Le cuesta un esfuerzo crear el sol en comparación con un grano de arena, le cuesta lo mismo, la omnipotencia divina es exactamente lo mismo, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro, para la virtud de Cristo es lo mismo, un hecho heroico y un hecho pequeño. ¿Con qué naturalidad, prontitud surgían en Cristo los actos más grandes, más heroicos? Bueno, por aquí quisiera que tuviéramos en cuenta especialmente esto. Hay virtudes y virtudes. Tal vez, no sé si es correcto decir, pero es para entender, ¿no? Hay virtudes fáciles y virtudes difíciles. ¿Eh? Hay virtudes que exigen distintas clases de esfuerzo. Hay esfuerzos más del cuerpo, de la sensibilidad, y esfuerzos del alma. Hay virtudes difíciles para mí. Cada uno tiene su efecto dominante y su facilidad. Sus virtudes difíciles subjetivas, personalmente hablando. Por el temperamento, por la naturaleza, la complexión, lo que sea, por la historia personal, o hay momentos. Uno puede pasar años sin ser tentado en envidia, y por el momento donde la envidia es lo más difícil que tengo que superar en estos momentos. O saber perdonar, saber olvidar, o esas pequeñas que nadie lo percibe, tal vez. Y hay que tener en cuenta otra cosa también, es que hay como hasta cierto grado las virtudes, da la impresión de que un mínimo, bueno, trato, me lo propongo casi inconscientemente como objetivo. Claro, basta con que vivir en gracia. Pero a veces no nos planteamos suficientemente que estrictamente las virtudes no tiene que haber especulación de límites. Aquello que es compatible con la vida de la gracia, o aquello que no signifique pecado grave. Yo digo hasta ahí. Pero bueno, no es el planteo cristiano. Estoy hablando en dos términos del heroísmo. En Cristo todo es heroico. Se dio en algunos momentos, más. Pero siempre todo fue heroico. Esta palabra de heroísmo, que en términos de virtud significa la santidad, significa que para beatificar y canonizar se estudian las virtudes y supone cierto heroísmo en las virtudes, mínimo para empezar, digamos. Así que si quieren que las canonicen, ya están. Bueno, pero a veces ese salto, esa segunda conversión, digamos, creo que especulamos demasiado con un mínimo de rectitud, a eso voy. Almas correctas, Santa Teresa diría almas concertadas, que le ponen medida a todo. Empleados municipales, tratar de la vida espiritual, ¿no? Municipales de la vida espiritual. Lo mínimo, un minuto más, y si puedo ir un poquito antes me voy, si un poquito tarde me voy. Entonces, vivir a reglamento, almas concertadas, donde hay demasiada razonabilidad en la vida espiritual. Alguna vez o más de una, lo hemos meditado en María Magdalena, que es la de las excepciones, ¿no? Bueno, ese heroísmo, ese paso, la segunda conversión, como se suele llamar, a veces no la planteamos tan urgente. Y debiera ser natural en toda vida cristiana. Fíjense ustedes, son detalles, pero son detalles que son esenciales. En los ejercicios ignacianos, San Ignacio siempre que plantea la actitud nuestra ante Cristo, siempre hace como dos categorías, como diciendo, no se, no se confundan. En la meditación, por ejemplo, la de Cristo dice, los que más se quieran afectar, ¿se acuerdan de la parábola? Dice que era un hombre, un gran rey, que propone una hazaña, conquistar, bueno. Pero cuando lo compara a Cristo, dice, ¿qué deben responder los hombres que tengan juicio y razón? Como diciendo, vamos a separar dos categorías, vamos a distinguir bien, no vamos a confundir acá. Los que tengan juicio y razón. Y en un punto aparte, dice, los que más se quieran afectar en el servicio de su Señor, como diciendo, vamos a distinguir bien, claro, los que más se quieran afectar, o sea, salinas en sus ejercicios, es un santo que propone a todos el un poco más, que es el heroísmo. Voy a romper algo, para mí es el romper el frasco, una cosa ofrecer el perfume y otra cosa romper el frasco. Es como quemar las naves, es como decir cortar amarra. Tenemos que pensar más y mucho más siempre en esto, ¿eh? No lo que debo, no mis derechos. O sea, el límite, ¿eh? O los derechos, más que los deberes, ¿no? Se hace el de la expresión de un obispo africano, se atribuye a San Agustín, pero dice cuál es la medida del amor, el amarlo sin medida. Que no es solamente la caridad y además ciertos límites, sino en todo, todo es caridad. Eso es lo que impacta de Cristo. Todo desmesurado en Cristo. La encarnación es infinitamente una desmesura. Una exageración. Pero absoluta. Esto es de la esencia del cristianismo. La pasión es otra absoluta desmesura de Cristo. Todos los detalles de la pasión, todos los gestos de la vida de Cristo, toda la vida de Cristo, es una desmesura santa, ¿no? No es la desmesura de un loco, no es la desmesura de un imprudente, de un inmaduro, de un adolescente. Es una desmesura medidísima, por así decir, por la sabiduría, por la prudencia, por el consejo, por... ¿sí? Esa desmesura que es, así como es luz, en un sentido, ahora, las virtudes de Cristo son otra luz, o la misma luz en otro aspecto, ¿no? Bueno, creo que eso tenemos que ver en Cristo. Y sabes que es la medida del cristianismo, ¿no? Esto es lo que han entendido los santos. Una cosa es ser cristiano, básico, cristiano básico. Ustedes me entienden, no estoy diciendo que tengo papel de bautismo, confirmación, tengo todo. Tengo todos los papeles de nuestro católico vulgar, no estoy, ustedes me entienden, estamos en otro nivel, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, pero ojo que hay otra medida también que no es la de los papeles, pero es una medida de lo correcto. Tanto que será muy consciente y dominación, como les digo, de estas. Hay que quebrar el frasco, ¿no? Claro, y a veces nos puede pasar esto. Tenerle miedo, no más común. Tengo miedo de perder esto, tengo miedo que Dios me pida más, tengo miedo. Seamos honestos, ¿no? Tengo miedo de la santidad, un cierto miedo, ¿no? Y sí, es un libro donde nace, eso refleja que montonazo de ataduras escondidas. El alma tiene defectos muy visibles. Es notable eso, cuando van creciendo las almas se nota. El primer paso es ver, fíjense, las personas muy duras en la vida espiritual, y el único pecado que confiesan aún sin estar convertido, que es, digo malas palabras, estar con eso. Curioso, acá en la China, en todos lugares. Si aquí se percibe lo puramente externo, no se percibe. Y recién cuando van creciendo las almas van percibiendo cosas mucho más interiores, hay otra, decimos las palabras, ¿no? Bueno, pero infinidad de pecados van interiores, la mayoría de los pecados son interiores. Pues no se persiguen. Somos ciegos, venga. La poca capacidad, aunque no lo creamos ni lo aceptemos, la poca capacidad de contemplación es Cristo también, no es Cristo solamente, soy yo también. El conocimiento de sí mismo es paralelo al conocimiento de Cristo. Bueno. Entonces, tengo miedo de ser la santidad, pero en realidad no lo entiendo. Es una tentación, ¿no? O sea, las tentaciones son tan variadas, fíjense como el demonio tiene una gama muy grande. A Cristo probó tres. Y otras más, de distintas maneras, pero tiene una gama, si no prueba con uno y si no con otro, según las etapas de la vida espiritual, según cada persona. Bueno. Entonces, San Teresa dice, qué importante es, creo que, si mal no recuerdo, cuando habla de las cuartas moradas, que ya es como un salto, ¿no? Para lanzarse a otra etapa de la vida espiritual, animarse a grandes cosas. Dios es amigo de almas animosas, ¿no? Una expresión muy linda cuando se dice, ¿no? Lo que nos planteaba San Ignacio, lo que nos planteaban los santos, ¿sí? Se ponen en todos los días los santos, ¿sí? Y a veces que uno no se anima, Dios me empuja, como el tipo está en el trampolín a 10 metros, un empujoncito, me pega Dios. Y son las purificaciones las que no espero, y cágate, vienen. Dios me empujó del 10 metros del trampolín, no me queda otra. Bueno, a veces no me queda otra, pero vamos a ver. Bueno, son El amor, así es el modo de ser de Cristo, ¿no? Siempre nos hace la misma. Y no aprende. Bromas pesadas. Bueno, otra vino a veces cuando Dios ve que hay generosidad entre esos temores del más, que uno manda esas purificaciones imprevistas, etcétera, pero no sabe dónde está. Ahora, ¿qué nos queda para la vida cotidiana nuestra? Yo diría una fórmula tan simple, que la verdad es que no lo puedo pensar bien, que no es tan complicada la cosa. Que está en el Evangelio, dice, el que sirve lo poco, sirve lo mucho. Nosotros tenemos miedo a lo mucho. Y creo que hasta cierto punto tenemos razón de tenerle miedo mirando nuestras fuerzas. Pero a veces, miren yo todas y verán en las propias vidas, que si miran para adelante algunas pruebas, las han visto con terror. Y bueno, yo les pego un empujón. Y después los han pasado, después la mina para atrás y dice, no fue tanto, pude. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Muchas veces contamos, o el temor ese viene por un apego, pero también con la confianza sola en uno mismo. Te digo, la tentación, la prueba de los apóstoles. Vamos a Jerusalén, ¿no? Querían ir a Jerusalén los apóstoles. Venían que cada vez estaba más negro el panorama. Y sí, la verdad es que estaban ellos, no era una imaginación de ellos, que tenían terror de ir a Jerusalén, hasta que al final nos dijeron, bueno, vamos y muramos todos. O sea, ellos iban a morir y a cualquiera le da temor eso. Pero ahí está, el salto de los apóstoles es ir, o fue preparándose en ese largo camino a Jerusalén, bueno, con también tuvo la transfiguración, todo lo que quieran, pero fue cortita. Bueno, el heroísmo de todos los días de lo pequeño. Ahí está la clave, la ciencia, el secreto fácil. Y ese día es la puerta que abre a todo. Es verdad que le tenemos temor a lo grande, ¿sí? Es humano, digamos. Pero Dios nos da esa oportunidad de lo cotidiano. El heroísmo en las cosas pequeñas. Uno puede con lo chiquito, con lo poco, con lo de todos los días. Si ustedes ven bien, hay tantas oportunidades diarias de ese más, hacer más de lo que me corresponde, hacer más de lo que. O eso, seguir las inspiraciones, que esto es delicado, hay que saber manejarlo, porque no es abrir la Biblia a ver qué me dice Dios. Uno puede leer el sendrón y sacar cualquier conclusión. Hay que tener cuidado con esos métodos de averiguar la voluntad de Dios y de pagar. Salgo afuera, a ver si digo, si pasa hablando una paloma, tengo que perdonarla, hermano. Paloma, perdón. Entonces, ¿qué fue? Pasa un gorrón, ¿y ahora qué hago? Como un perfecto con una paloma con un gorrión, ¿no? ¿Qué me querrá decir Dios con el gorrión? Se complican más las cosas, ¿entiendes? ¿No? Es delicado, pero ahí, yo diría, uno va viendo, Dios habla interiormente, de alguna manera las inspiraciones del Espíritu, porque Dios hace coincidir el gorrión ese, solo no alcanza. Hace falta que Dios me dé, por así decir, la clave de interpretación. Entonces, Dios habla por las circunstancias, le dice, sí, pero hay una locución interior, y cuando digo locución no es desde una voz, sino una locución que llamamos ley del Espíritu, espiritual, que uno dice, ah, Dios me está pidiendo esto. Y queda perfecto. Da luz. Certeza, seguridad, yo me está pidiendo esto, sí, no hay vuelta, me estoy diciendo tonto. La vocación, el descubrimiento de la vocación, uno ve, todos los casos son distintos, pero tiene esa constante. Lo mismo, una persona llamada a la vida consagrada ha vivido los mismos hechos, a lo mejor que un hermano, un primo, un cercano, pero la clave interpretación la da esa luz interior. Dios me está diciendo esto. con un éxito o un fracaso. Con una homilía, esto va para mí, un texto bíblico justo, yo estaba pensando eso y cátate, me está respondiendo lo que yo. Yo digo que tengo un poquito de cuidado con eso, pero es una manera de hablar Dios, ¿sí? Bueno, entonces, ser fiel a estas muy personales, interiores, insinuaciones del Espíritu Santo, ¿eh? Claro, la buena vida de los santos, a veces ha sido, no digo lo habitual, lo cotidiano, pero muy frecuente. Pero es una combinación de cosas exteriores, porque Dios gobierna por todo y por dentro, Dios tiene su providencia, y Dios gobierna las almas, y le gusta usar de ambos métodos, se unen, lo exterior y lo interior, a veces lo material, lo humano, etcétera, con lo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que me interesa es esto, el consejo de Cristo, el que sirve en lo poco, el que sirve en lo mucho, ¿no? O sea, mucha felicidad, mucha grandeza, muchos prudentes excesos en las cosas pequeñas de todos los días. Cuando llegue lo mediano y lo grande, uno verá que tiene alas para volar, ¿no? Bueno. No he demorado demasiado. Tercer lugar, vamos a tener que arreglar un poquito. Tercero, Cristo se presenta ya desde todo el Antiguo Testamento. Es hermoso leer el Antiguo Testamento en clave cristiana, ¿no? Como lo pudieron leer los judíos que sospechaban para nosotros. Hay un camino de ida, el Antiguo Testamento no, y después de vuelta. Nosotros somos de vuelta ya, podemos releer todo ya en clave de Cristo. Cristo se presenta, bueno, Cristo se presenta como alimento y bebida. Es una metáfora tan linda, y en concreto como pan y como fuente, ¿no? Desde el Cordero Pascual, el maná, bueno, todas las figuras de la Eucaristía, y todas las figuras de las fuentes. En aquel día habrá una fuente abierta, también vinculada a la liturgia de la Pascua. Y esto se inicia todo el discurso de la multiplicación de los panes. Y esto se presenta como alimento, ¿no? Y como bebida, el que tenga sed, que tenga ni y beba, que cree. Fíjense, cuidado con las traducciones, pero creo que ya es universal. El que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. O sea, la fe es una manera de beber. Porque, como dice un profeta, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Cristo fuente. Y después en la cruz, la lanzada y el agua. Bueno, está la fuente abierta. Es hecho físico, es una figura de aquello que estaba en todos los profetas, ¿no? De mil maneras, el tema del agua y de la fuente surgente, o sea, agua viva, la abundancia, copiosa, pudente herencia, copiosa. Por eso muchos cristos medievales, sobre todo, en un chorro de sangre y agua. Todos los cristos medievales son así. El Cristo con la lanzada, por lo tanto muerto, pero con los ojos abiertos. La vida del Verbo nunca se pierde, muere lo humano en Cristo, pero lo divino. Y esa fuente nunca dejó de emanar. Por eso está con los ojos abiertos, para expresar que hay vida, aún en este cadáver hay vida, y la copiosa pudencia de la abundancia de una fuente que estalla, ¿no? Igual que de las manos, están en chorro. No es ya la sangre que va en el cuerpo de los cristos posteriores, donde expresan más el futuro de lo humano, ¿sí? Bueno, es hermosa esta expresión que va a ser retomada de tantas maneras, ¿no? La expresión del Apocalipsis es muy linda, dice la ciudad de Jerusalén celestial, dice: del trono de Dios brotaba un manantial de agua viva. La agua viva significa surgente, por el movimiento se mezcla la vida, figura la vida, un manantial, dice que nacía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios es la fuente, la Trinidad. Y del Cordero, porque todo nos vino por Cristo. Que aquella bienaventuranza, así como hacíamos recién la bienaventuranza, los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed, que es dos expresiones tan humanas, tan gráficas, para todos, que significa deseo ardiente. Y justicia, recuerden siempre, que significa santidad. Justicia en términos bíblicos, la justicia con Dios. ¿Y qué lo llevo a Dios? Y la santidad, todo. El alma, el corazón, todo, ¿no? Y la santidad. Entonces, el término justo es correcto. Estamos acostumbrados a un concepto de justicia más romano, si se quiere, que este expresa la relación entre los hombres, ¿no? Bueno, hambre y sed, deseo ardiente. San Juan de la Cruz tiene un comentario aquí, no lo tengo el texto, diciendo, hablando de las etapas de la vida espiritual, donde dice, yo no me acuerdo si dicen lo que sería, en el lenguaje de Santa Teresa, la quinta o sexta morada, hablando de que se manifiesta este fenómeno de un deseo ardiente de la santidad. Y que es de conocer a Cristo, de amar a Cristo, de consolar a Cristo, de acompañar a Cristo y de las almas. Dos cosas que se hacen inseparables. No se plantea esa fractura. O a Cristo o a las almas, sino como una sola cosa, ¿no? Y las almas más contemplativas, uno piensa en toda la orden carmelitana que es tan conocida por nosotros, se hacen tan apostólicas, inseparablemente. Basta pensar en Santa Teresita, basta pensar en toda la inspiración de la Madre Teresa de Calcuta, que era tan deudora de Santa Teresita, por eso se pone Teresa. Toda la inspiración de ella, esa la ve en el Tengo Sed de Cristo en la Cruz. Y que es un poquito lo mismo, ¿no? Tengo sed de las almas. Cristo tiene sed de mí y yo tengo que tener sed de Cristo, ¿no? Hambre y sed de santidad. Acudir a Él, ¿no? Ese constante deseo morir para estar con Cristo, pero las almas me piden que me quede acá, que me quede para continuar la obra de Cristo. Bueno, cuarto lugar, Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, y por lo tanto debemos servirlo. Toda nuestra vida está al servicio de Cristo. Acuérdense aquella anécdota de San Francisco de Borja, había enviudado, bueno, era viejo de Cataluña entonces, había enviudado joven, y vio el cadáver de la reina, esposa de Carlos V, ya en estado de descomposición, próxima a enterrarla, y va a verlo a San Juan de Ávila, y dice, no quiero servir a un señor que se me pueda morir. San Juan de Ávila lo va a ayudar después, y bueno, va a dejar todo su oficio de David Rey. Y iba a entrar bajo el sacerdote, por ser superior general de la compañía. Pero lo que expresa también San Francisco de Borja, no quiero servir a un señor que se me pueda morir. O sea, en otras palabras, el hombre está siempre al servicio de alguien, de algo o de algo. De alguna manera, porque es como la conceptura humana, el modo de ser. No podéis servir a dos señores y a Cristo, bueno, dinero. Es verdad que en último término es a nosotros mismos, pero terminamos siendo esclavos de las cosas, ¿no? Cualquiera de las concupiscencias, ¿no? O a Cristo o a otro, pero estrictamente está siempre planteado con nosotros. A alguien siempre servimos. Entonces, cuando uno ve lo que vale la vida humana, lo que es la vida humana, tanto se habla hoy de la dignidad del hombre, etc., y se menosprecia el humano, desde la vida antes de nacer hasta la vida final, las etapas más importantes de la vida, se quiere despreciar por la vida humana. Y si alguien entiende la grandeza humana, es el cristiano, ¿no? Uno cuando ve lo que hizo Cristo por salvar a los hombres, dice, somos más importantes de lo que nos imaginamos. Si Dios hizo esto, la puso. Dios y esto, las dos cosas. Dios hizo todo esto. Sigo lo que debe ser la salvación, lo que debe ser la eternidad, feliz o infeliz. Uno lo piensa bien, es algo descomunalmente grande, ¿no? Ser feliz o infeliz, gozo y tristeza, que todos lo experimentamos de una u otra manera, en pequeñísima medida, es como los dos polos en los cuales se debate máximamente el hombre. Ahora, piensen en algo tan grande, felicidad o infelicidad, y eternos, entonces, y es el hombre que está en la felicidad o en la infelicidad. Entonces uno dice, la imagen y semejanza de Dios o el alma, el hombre que no es un simple animal, es algo tan grande. Entonces, nuestra vida que es única, cada etapa, cada día no volverá, cada minuto. Entonces, tengo esta sola vida, esta sola alma, dice Santa Teresa, una alma, una vida, una eternidad. Una vez nomás tendré tantos años, una vez nomás viviré esto. Todo es como inédito, irrepetible. Y hay que quemar esta vida en algo grande. Pasa. Aquí es todo lo que pasa, luego será lo que queda, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que aprovechar nuestra vida y lo que significa para nosotros haber conocido a Cristo? Da valor a toda la vida, a todas las acciones, a todas las renuncias, a todo, como meditamos esta mañana con María, hermana de Lázaro. Bueno, finalmente, y esto es lo más sublime, y lo dejamos para el último, identificarse con Cristo, la identificación con Cristo. Aquí entramos en un misterio, tal vez el más profundo de todo, del cristianismo, y que aquí no caben ni comparaciones con otras, con estos otros aspectos que podría hasta cierto punto dar en otros niveles, hay maestros, hay modelos, etcétera, pero bueno, esa identificación con Cristo es un misterio que no se entiende sin la gracia. Ese misterio, el cuerpo místico que nos habla San Pablo. De manera que aquello también los mismos sentimientos, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Entonces, hay como una asimilación al ser mismo de Cristo. Díganme si esto no es una cosa misteriosísima, sublime. Podemos mirar de afuera a Cristo para escucharlo como maestro, admirarlo, imitarlo como modelo, pero esto es meterse dentro de Cristo. Cuántas parábolas, metáforas, alegorías, etcétera, hay para explicar esto, la vid y los sarmientos, el cuerpo. Y podemos desglosarlos, ¿no? Tendremos oportunidad de ver los aspectos, todos estos aspectos, ¿verdad? San Pablo dice los sentimientos, pero podríamos aplicar todo. Pensar como Cristo, ver como Cristo. Aquella hermosa expresión de San Pablo que tal vez entienda en este contexto, porque puede entender de muchas maneras. Caritas Christi urget nos. El amor de Cristo nos apremia, nos urge. ¿Qué significa eso? El amor de Cristo hacia nosotros nos cree su urgencia de pagarle, de responderle, etcétera, puede ser, pero también puede ser esta otra interpretación. El amor de Cristo que me ha contagiado, yo quiero con su amor, pienso con su pensamiento, siento con sus sentimientos. No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en el cielo, ¿no? Pero eso podría interpretarse así: caritas Cristo urge más. El amor de Cristo nos urge. Entonces, eso también es otra expresión mística, ¿no? Pero no por mística, no real. Desarrollar el de la Trinidad. Ser una humanidad suplementaria. Para que Cristo renueve su pasión, pero podemos decir también con toda lógica, piense con mis pensamientos, o yo piense con los pensamientos de Cristo, quiera con el amor de Cristo, sienta con los sentimientos de Cristo. Esto ya es un misterio con tantos grados, tantas dimensiones, que realmente nos abisma, ¿no? Entonces, a Cristo no lo tenemos solamente enfrente, son distintas maneras, pero todos se complementan en nuestra relación misteriosa con Cristo. Estamos metidos dentro del misterio mismo del hombre Dios, por la gracia, obviamente, si no existiera eso, creado en nosotros, que es una creación nueva, que es la gracia, crea una dimensión nueva, un ser nuevo. Hay algo nuevo por la gracia. Santo Tomás, como es tan seco, pero tan breve, pero tan genial, no pone palabras más, en el artículo dice: la gracia de Dios crea algo en nosotros. La gracia de Dios, responde, sí, la gracia de Dios pone algo en nosotros nuevo. El amor de Dios hacia nosotros es creador. El amor de Dios hacia nosotros da origen a algo, la verdad, algo nuevo que nos une a alguien. Usted explica, bueno, en las vidas de los santos, en sus más grandes etapas, sus últimas etapas, el anhelo del sufrimiento, de esa humanidad suplementaria donde reproduzca toda la pasión, la fe por la salvación de las almas. Por profundizar en el conocimiento, en el servicio, entregar la vida, como le entregó Cristo, etc. Que fíjense, cuando Cristo se despide, le dice tres cosas nomás Cristo, ¿no? Con un prólogo y un epílogo. Se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra, hagan estas tres cosas. Que no solamente hagan esto, sino que las tres cosas suponen hacer lo que Él hizo. En otras palabras, Cristo sigue obrando en la historia. Yo estaré con vosotros. Podría haber dicho, yo estaré en vosotros, ustedes estarán en mí, ¿no? Entonces, ¿qué es la Iglesia sino el anhelo de, en la medida en que ojalá todos pudiéramos identificarnos, incorporarnos al ser mismo de Cristo para continuar su misma obra? Porque en realidad la misión de la Iglesia es lo mismo que hizo Cristo. Lo mismo que hizo Cristo. Si yo estaré con vosotros, podría ser que estaré en vosotros, o nosotros, vosotros estaréis en mí, ¿eh? Entonces, que Cristo continúa siendo impecablemente, de la misma manera, la obra de Él a través de los siglos, ¿no? Cristo quiere visiblemente seguir haciendo su obra a través de ellos. Bueno, el cielo de estas dimensiones solamente para ver de profundizar la gama, y hay tantas otras que uno no acaba de expresar todo en la historia de Cristo con estos cinco puntos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.